quema tu piel? ¿Qué estás haciendo con él? Si yo soy el que se roba tu aliento y que te hace estremecer. Dime qué tú haces con ella si vuelas conmigo. Si cuando me tocas pierdes los estribos. Que si yo te falto te vas al abismo. Dile que ahora estás durmiendo con otro amor. Que manda en tus besos y en tu razón. Dile que ahora estás muriendo pero para otro amor. Que en las noches ante tanto frío. Música llatina per tots nosaltres des del Caribe Mix del 2007, amb el seu primer dels compactes, en Rey i Lea, amb Con Otro Amor. Després d'ells, tot un record, un clàssic del Money for Nothing, que és el Germans en Armes, enfrontats Brothers in Arms amb Dire Straits. And you'll no longer burn to be brothers in arms. Through these fields of destruction, baptisms of fire. sun's gone to hell. Cama, que no lleguen las dos de la mañana. Juan Carlos Valenciaga, a través de Musicòpolis, ens recorda que no hi ha horari per segons quines coses. 2 de la mañana era una cançó que mira per on. Composta per ell mateix, jo us la recordava des del 1993. Sentirem ja més cançons amb el nostre espai. Ens en queden un parell amb aquest segment. Tenim peces com, per exemple, aquesta que ens arribarà ara mateix i que és una de les bones cançons, també. Nena da Conte, tenía tanto que darte. Prometo guardarte en el fondo de mi corazón. Prometo acordarme siempre de aquel raro diciembre. Prometo encender en tu día especial una vela y soplarla por ti. Pensando volver hacia atrás, no puedo en la vida, las cosas suceden nomás. Aún pregunto qué parte de tu destino se quedó conmigo. Pregunto qué parte se quedó por el camino. Tenía tanto que darte, tantas cosas que contarte, tenía tanto amor guardado para ti, tenía tanto que darte, tantas cosas que contarte, tenía tanto amor guardado para ti. El duo Nena da Conte, en Gabriel García Márquez, d'una novel·la, eh? Varen treure el nom d'aquest personatge. Ens acompanyava amb Tenia tanto que darte. I els Pets, uns Pets que actuaran a Palafrugell, doncs ja podeu estar alerta per buscar les entrades al Teatre Municipal. Vaig calent! Let's go. Está contento.